de nit buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, el vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, del món, buscant a Déu, al vent del món. Pues muy buenas tardes con esta música, con esta canción Al vent de Raimon, emblemática en su momento, la nueva, también relacionada con la nueva canción. Iniciamos esta tarde un programa sobre José Agustín Goytisolo, uno más, ¿no? De esta larga serie que estamos haciendo, pues con Cristóbal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes, oyentes. Que me comentabas, Armando, que este era el undécimo que hacíamos de José Agustín. Exacto. Esto es, vamos a decirlo, Radio Utopía. Esto es el 107.3 en FM y www.radiotopia.es. Y bueno, los recordamos a los oyentes, a la oyente en concreto, si es que lo viere, ¿no? En su caso, que nosotros pues somos aficionados a hacer radio sobre José Agustín Goytisolo. Podríamos haber hecho no un día, sino un programa semanal dedicado a José Agustín Goytisolo, como casi como una religión, ¿no? Nosotros tenemos aquí las horas completas, entre nosotros lo llamamos la Biblia. The Holy Bible. Una confesión que hacemos a la audiencia, ¿no? Aquí de Olvida tu Equipaje, ¿no? Y como apuntabas, pues sí, hemos ido haciendo un programa. Bueno, muchos programas. Ha habido programas sobre las musicalizaciones de José Agustín Goytisolo, de su obra. Hemos hecho programas generales de homenaje, pues, con el aniversario de su muerte. Algunos programas también con los compañeros, con Diego, con estos amigos, con Rosa en su día, ¿no? Pero llevamos un tiempo, unos años, hay que decir ya, ¿no? En que estamos haciendo un programa dedicado a cada uno de los 20 libros de poesía que tiene escritos, que escribió en su día José Agustín Goytisolo, ¿no? Hemos hecho programas del Retorno, de Salmos al Viento, de Claridad, de Algo Sucede, de Bajo Tolerancia, de Taller de Arquitectura, del Tiempo y del Olvido, Palabras para Julia, Los Pasos del Cazador, A veces Gran Amor, y hoy venimos aquí a hablar de Sobre las Circunstancias. Después de este nos quedarán 9, si no me equivoco el siguiente sería Final de un Adiós, del 84, este libro de que hoy tratamos sobre las circunstancias es de 1983, y bueno, si yo tengo aquí abierta la Wikipedia, ¿no? Que dice que el hombre del que venimos a hablar hoy aquí era lingüista, escritor, poeta, traductor, abogado, ensayista. Se ha colado ahí la publicidad del móvil de Cristóbal. Sí, no viene, es que te quiero mandar una canción que me recuerda a José Agustín Goytisolo. Sí, perdón. Sí, estoy diciendo eso, que le tienen aquí de lingüista, de ensayista, de abogado, de traductor, ¿no? Cosas de las enciclopedias, ¿no? Pero lo que queremos decir es que José Agustín, que nació en 1928, que falleció en el 19 de marzo de 1999, es uno de los máximos representantes de la generación del 50 en poesía. Es hermano de Juan Goytisolo, de Luis Goytisolo, bueno, y compañero de generación de gente como Ángel González, Caballero Bonal, ¿no? José Ángel Valente, Gil de Viedma, Costa Freda o Carlos Barral, algunos de los cuales hemos hecho aquí algún programa algunas veces, ¿no? Por ejemplo, de Alfonso Costa Freda, de Gil de Viedma, de Valente, de Gabriel Ferrater, que no lo he mencionado antes, y hay que decir que bueno, que nacido en 1928, como siempre lo mencionaremos y lo diremos en mucho esto en el siguiente programa, Final de un adiós, ¿no?, dedicado también a la figura de la madre y a la muerte de la madre, ese acontecimiento, esa muerte, fue muy, muy simbólica, muy importante en la biografía de José Agustín. Marcó su trayectoria, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la cuestión más importante, esa y la dura, el duro trato que recibe de su padre también, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, de desprecio, ¿no?, y de, pues un poco las animaladas que pasaban antes, ¿no? En algún punto del poemario que vamos a comentar hoy se habla algo de esto, ¿no?, que tu padre no sea una bestia o algo así, ¿no? Se dice. Luego es un poeta que ha recibido, según nuestro especialista Javier Ayala, ¿no?, que desde aquí saludamos y al que le damos las gracias porque siempre colabora con nosotros de una forma rápida, eficaz, ¿no?, y desde su profundo conocimiento le mandamos un saludo, un abrazo y un homenaje desde aquí, ¿no? Pero que él nos comentó que es el poeta de esta generación que más musicalizaciones ha recibido y de la historia de la poesía española, pues posiblemente después de Machado, el segundo, ¿no?, que más musicalizaciones ha recibido, ¿no? Aquí hemos puesto varias de ellas, después vamos a poner una, ¿no?, que es la única que nos corresponde hoy por el libro que tratamos, ¿no? Pero bueno, que en esto estamos. Si quieres también podemos dar alguna pincelada de su poesía, cómo es la poesía de José Agustín. Sí, no, bueno, antes de que entremos en las cuestiones un poco teóricas, el programa se adivina muy, muy bueno y muy especulativo y muy fecundo, porque las primeras conversaciones que hemos tenido Armando y yo sobre este poemario nos parece flojo. Entonces, porque ya estamos acostumbrados a que los poemas y los libros flojos al final sean los primeros. Entonces, es curioso porque hemos reconocido los dos que son, ¿cuántos poemas son? No sé, son 11 por ahí. Sí. Bien, y es una etapa de transición después de haber escrito, yo creo que lo mejor de su poesía. Aquí sí que, como yo le he comentado, le veo pues unos poemas ocurrente, o sea, el tío es ocurrente y lo saca, pero no cuida para nada el estilo, no cuida la forma. Sí que es cierto que hay adjetivos, porque adjetiva muy bien, y hay versos bonitos, pero en general es un poemario de transición, pero como dicen, como de transición hacia la nada, hacia la decadencia, ¿no? Entonces, porque hemos empezado así, vamos a ir poco a poco. Está claro que comienza muy bien, porque cita a David Riesman, que era un poco, digamos, en aquella época el autor más leído, que es el que motiva el libro, que es título, ¿no?, sobre las circunstancias. Entonces, la cita de David Riesman es: la multitud solitaria depende de las circunstancias. Recordemos que David Riesman es de los pocos que ya al final de los 70, cuando se hablaba del pensamiento débil y demás, empezó a hablar de la muchedumbre solitaria, que era un poco de los pioneros. Entonces, yo creo que él, que estaba, por supuesto, conocía y leía, y comienza con, ahora nos explicará Armando si tiene algo que ver el título con los poemas que hace, pero desde luego que hay que reconocer que empieza con una cita de Riesman que es alentadora. No sé si los poemas que vamos a leer son alentadora la cita: la multitud solitaria depende de las circunstancias. ¿Te anima esto a ti? Sí. Sí, pero bueno, es que me anima desde el principio porque que la multitud, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de las multitudes, de la psicología de las multitudes y en general de las multitudes. Tú antes mismo, cuando comentábamos con Elba que menos mal que hacíamos poemas y tal y cual, más o menos te reías y yo también, pues eso, que hubiera sido peor tener un padre futbolero que estuviera pues con la multitud solitaria yendo al fútbol o a cualquier otro tipo de acontecimiento multitudinario. Está claro que esto es de solitarios, no de multitudes. Uh-huh. Ahora te voy a contar un poco cómo se forma este poema, este poemario, mejor dicho, ¿no? Pero por dar alguna cosa, dar alguna idea de las, pues de las, en mi opinión, tres bases en las que se sustenta la poesía de José Agustín. Una es la elegía, sobre todo en el entorno de la muerte de la madre, ¿no? Y también relacionada, bueno, voy a continuar. El tema de elegía, el tema satírico, la sátira, sobre todo el primero, la elegía desde el retorno. Desde Salmos al Viento sería la sátira, son dos poemarios, el primero y el segundo, ¿no? Respectivamente, muy, muy diferentes realmente, ¿no? Y luego se introduce una tercera pata, ¿no? Una tercera clave aquí, que es la confesión, la intimidad, el intimismo, ¿no? Que yo creo que es tan importante como cualquiera de las otras dos, ¿no? Y entonces en este poemario, pues nos encontramos un poco de todo, ¿no? Quizá de lo que menos nos encontramos es de la parte elegíaca, ¿no? Sí que encontramos algo de la confesión, pero yo creo que aquí hay un libro que tiene sobre todo elementos satíricos, ¿no? Incluso excesivos, en mi opinión, llegando a, en casos, al histrionismo, ¿no? No sé qué te parecerá a ti. Sí, pero bueno, pero es curioso porque, a ver, todo lector de poesía tiene su momento. Yo creo que es un buen libro para un adolescente o para una persona joven que comienza con la poesía, porque si quieres ya empezamos con... Sí, pero antes déjame que te voy a comentar una cosa de sobre el libro, sobre cómo está montado, ¿no? El libro se publica en 1983 en la editorial Laya, ¿no? Tiene un prólogo de Ana María Moix, sé que no lo digo bien en catalán, pero bueno, porque la audiencia catalano parlante, ¿no? Y que tiene 45 poemas, me parece que son, sí, 6 en la primera parte, 7 en la segunda, toda. Y entonces, de los 45, 19 son inéditos, lo que supone el 42% del poemario, menos de la mitad. Un 42% del poemario son poemas nuevos, ¿no? Tengo la lista si la quieres, pero vamos, los demás proceden de Salmos al Viento, de Algo Sucede, de Bajo Tolerancia, del Tiempo y del Olvido, de Taller de Arquitectura, ¿no? Por ejemplo, Salmos al Viento tiene 5 poemas en el libro, ¿no? De los 19 restantes, que inéditos, nosotros ahora mismo vamos a hablar de 9, porque el resto, los 10 que faltan, los incluye Goiti solo en posteriores poemarios, ¿no? Y nuestra especialista de referencia, por la que nos guiamos a la hora de hacer los programas, por no complicarnos demasiado, ya que es tan complicada la cuestión editorial de nuestro autor, ¿no? Pues estarían otros poemas y nosotros nos dedicamos a estos 9, ¿no? Yo creo, esto es una opinión, no sé si muy bien fundada, pero Goiti solo, en un momento determinado, decide que tiene que ganar dinero con la poesía y entonces empieza a meter poemas de libros anteriores en los poemarios sucesivos, ¿no? Parece que este va a ser de los últimos en el que esto ocurre. Creo que en final de un adiós todavía pasa esto. Ahí tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de terminar de hablar de la madre, ¿no? Y de todo el tema de su fallecimiento desgraciado y tal. Pero, por ejemplo, en este libro sobre las circunstancias, es que casi te diría que es un libro de circunstancias económicas, ¿no? A mí no es que me parezca mal, porque creo que es mejor eso, te lo comentaba hace un momento, que trabajar para un dueño, ¿no? O someterse a la explotación laboral, ¿no? Y porque además, yo siempre, es la justificación que le doy, nosotros todos sabemos que los lectores de poesía no siguen a un autor durante 10 libros. Hoy me he leído el primero, luego me he leído el segundo, sino que debió de empezar a coger algo de fama Goiti solo, la gente compraba sus libros y no se enteraba de quién era Goiti solo, porque no conoce la trayectoria en los poemas anteriores. Y en ese sentido, muy bien hecho por parte del autor, ¿no? Por supuesto, pero pese a todo, pese a todo, Armando, para mí de los 9 poemas o de los 10 que hay, hay 2 poemas sensacionales. Que ya te digo que quizás para un lector maduro, pues a lo mejor no es un poemón y demás, pero a ver quién escribe los éxitos del magisterio. A ver, pero es que es algo que estaba de aquella, fíjate, que yo recuerdo que a finales de los 70, principios de los 80, era cuando se extendió los institutos de bachiller por España, que en Santander en concreto había, en Santander había 3 y en 5 años pasaron de 3 a 9. Entonces ya la gente en los barrios y tal, bueno, gracias al momento económico de la época, comenzó a estudiar. Entonces Goytisolo se hace eco y escribe los éxitos del magisterio. Me parece sensacional, ya te digo que del poemario se libran 2 o 3, otro poema que es sobre los grandes hombres, que también debería ser la introducción de los libros de historia. Pero claro, totalmente, y creo que incluso has comentado tú aquí alguna vez de cualquier curso que uno imparte, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero hay que pensar que quien lo escribe es Goytisolo. Y que aunque tenga ese nivel de ocurrencia muy alto, y aunque sea de alguna manera como podría ser un oportunista, de acuerdo, pero es un oportunista que sabe escribir, que sabe pensar y que tiene un fundamento muy fuerte articulado en su mente de lo que es la poesía y la realidad. Totalmente. Entonces, bueno, pues... Pues si quieres vamos a empezar con el primero de los poemas. Tú querías leer luego el de sobre los grandes hombres, ¿no? Sí. Luego yo con el de Es necesario. Bueno, cada uno de los versos, si nos paramos, nos da cada uno de los versos para un programa, Armando. Bueno, pues mejor no hacemos eso, porque si ya estamos haciendo un programa para cada libro, como un programa para cada uno de los versos del primer poema de uno de esos libros, pues acabamos en un escenario casi de un cuento de Borges en el que nos podemos volver locos, ¿no? Así que... Bueno, espera, a lo mejor cuando salgamos ya se ha resuelto el escenario actual. El escenario bélico de Gaza, ¿te refieres? Sí, sí, el escenario actual. Tira para adelante, Armando, que lo haces. Bueno, muy bien. Ya que lo has mencionado, mejor dicho, ya que lo he mencionado, me gustaría hacer aquí un posicionamiento de mío personal a favor de la población civil de cualquier punto del mundo, y que creo que nadie debería atacar, bombardear, tirotear a ninguna población civil, cosa que se ha hecho estos días en el territorio de aquella zona, ¿no? Pero que se lleva haciendo durante décadas también en el territorio de esa zona por parte de una de las partes, quiero decir, ¿no? Creo que nos hemos entendido todos, ¿no? No, pero por supuesto, eso es lo primero, y además ha sido que Armando y yo nos hemos reunido como una hora antes para intentar hablar de José Agustín y se nos iba totalmente el pensamiento a la franja. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar entonces, si te parece, Cristóbal, abandonando ya esa otra temática, aunque siempre presente, ¿no? En Es necesario, ¿no? Es necesario, que es el primer poema de sobre las circunstancias. Para que surja un artista es necesario que concurran algunas circunstancias como estas. Que su familia esté bien avenida. Que la madre no cuente sus desastres. Que el padre deje de comportarse como un bestia. Que el tirano de turno ame los libros, que los periodistas sean misericordiosos, que nadie defraude las esperanzas, que no se hable de derechos humanos, que cierren los colegios y las cárceles, que todo el mundo pueda pisar el césped, que ningún hombre quiera salvar a los demás. En fin, para que surja un artista se precisa que nazca un niño y luego no muera del disgusto. Bueno, pues yo creo que también aquí se habla de lo, vamos, no sé si es un poema sobre la capacidad artística o la figura del artista, sino sobre la diversidad humana, ¿no? Y sobre la dificultad de la vida, es decir, la vida es difícil, que nazca un niño y que no se muera del susto viendo esto que somos, ¿no? Claro, es que el poema se puede diseccionar de muchas formas. Efectivamente, podemos ir al contenido, que yo creo que el contenido es muy contradictorio, que no se habla de derechos humanos, que tal. Y yo lo veo muy contradictorio, pero por ejemplo, emplea adjetivos que son fantásticos. Por ejemplo, que su familia esté bien avenida. Yo desde siempre, cuando era niño, recuerdo que se hablaba de los bienvenidos y los que no lo eran. O sea, bienvenido, como te acuerdas, en otro lugar habla de la gente de principios, gente de orden. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, a mí me queda un poco esto, ¿no? Sí, pero queda... claro, también es verdad que siempre se dijo aquello de que los artistas surgen cuando tienen una situación familiar, personal, realmente complicada, no cuando familia bien avenida. Es decir, que tú lo has dicho bien, yo creo que es un poema muy contradictorio. La verdad, a mí este poema se me queda muy cojo. Sí, por supuesto. En el fondo pienso que este poema, si lo hubiésemos conocido como primer poema que conoces de José Agustín, no hubiésemos seguido por ese camino, ¿no? Pero menos mal que no es el único. Quiero decir, claro. Que está bien el poema. No es mal poema, está bien, razonable. Tú lo has dicho antes muy bien. Es un buen escritor, tiene inteligencia, sabe tratar los temas, tiene cultura, ¿no? Pues y lo en ese sentido, pues muy bien. Yo no me detendría mucho más. No sé si pues te quieres comentar algo más. Adelante, Armando. Pues vamos con Sobre los grandes hombres, que si quieres lo puedes leer tú. Sí, hombre, sí, no, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Porque, breve, no te preocupes, Armando se desespera. Armando disecciona la obra y tal y cual, y cuando empieza una pequeña introducción ya... No, es al revés, ¿no? Es impresionante... Si yo quiero que te enrolles. Ah, bueno, no. Para así si que se hace el programa. Yo no, teníamos que ir al poema anterior. Y entonces empezar a hablar del tirano de turno, que da igual de qué filiación política sea. Hay que hablar de que cierren las cárceles y los colegios. Bueno, eso ya lo vamos que, a dejar. Por cierto, hay un momento que comenta hoy tú solo en una entrevista, que he encontrado un fragmento de entrevista estos días, ¿no? Donde dice que la dictadura es mala, ¿eh? Pero la democracia también puede ser mala, ¿eh? Pues claro. Así que depende, claro, todo depende de qué dictadura, qué democracia. Y desde luego siempre una cosa muy importante que tenía hoy yo solo, pues dos cosas. Una, un espíritu crítico sobre la situación política, y la otra, una independencia total como autor, ¿no? Como, es decir, no se casa con ningún sector, con ningún partido concreto. Siempre fue, eso sí, un intelectual de izquierdas, eso indiscutible, ¿no? Pero tampoco tenía muy claro que el partido que gobernó a partir de que gobernaba cuando se publica este libro estuviese haciendo lo correcto, ¿no? Desde luego, con el poder nunca estuvo. Bien, el siguiente poema, digo, por seguir, era sobre los grandes hombres, que yo creo que es un poema que, como te decía, se debía meter en los libros de historia, lo primero como introducción, porque es que siempre nos han contado la historia de los grandes hombres, o de cualquier persona, y yo tengo que decir, en mi época, de Franco, porque es que era así, cuando era en todo, en lo político, por supuesto, quién le iba a discutir eso al poder, a la dictadura, pero luego también parece ser que en lo personal también eran brillantísimas personas. Entonces, la colisión personal que yo tenía cuando era jovencito, con 14, 15, 16 años, es que yo no sabía si Franco o si Lenin o uno u otros realmente eran grandes hombres o eran políticos. No tenía un criterio, no, era demasiado niño. Pero sí que intuía que a nivel doméstico, eran, como no podía ser de otra manera, autoritarios. Y eran lo que yo veía, que eran todos mis profesores y toda la gente que tenía la... sumamente imperfectos. Entonces, el poder siempre quería hacer de la imperfección doméstica una virtud. Entonces, así he estado toda la vida. Pero, claro, de Cristóbal Colón, pero aparte de todo, no sé qué, bueno, te imaginabas que era, pues, la persona más maja del mundo y menos imperfecta en lo doméstico. Entonces, lo personal, te refieres. Sí, en lo, sí, en lo personal. En lo doméstico te lo quiere decir para diferenciar un poco entre lo público y lo doméstico. Personaje público. Eso es. Entonces, que lo doméstico es, pues eso, pues que dejan las colillas, eso, que que son sucios o que de repente hacen putadillas a la gente. Huele mal, ¿no? Eso huele mal, que se lavan el cepillo, que se lavan los dientes con el cepillo ajeno, que eso uh-huh, es. Entonces uh-huh, vamos a leer este poema que me parece, además, yo es que este poema en su momento que lo trabajé. Sí, porque vamos a decir que no es la primera vez que lees este poema aquí, porque es un poema que en otros programas que hemos hecho de José Agustín tú lo has leído. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Es que a mí, vamos allá. Sobre los grandes hombres. Sobre los grandes hombres siempre hay ciertos detalles que se ocultan en los textos y en las biografías para evitar que sus padres se escandalicen al pensar que sus niños los puedan llegar a conocer. Alejandro fue un mal alumno de Aristóteles. Diógenes fabricó moneda falsa. César usó peluca y se vestía de matrona romana. Carlomagno era un liante de cuidado. Alfonso el Sabio compartió amante con el rey de Murcia. Petrarca tuvo dos hijos de madre desconocida. Colón trabajó a porcentaje y no fue nada claro con las cuentas. Catalina la Grande era superficial en sus juicios políticos. George Washington especuló con terrenos en Virginia. Carlos Marx no podía ocultar ciertos rasgos de avaro. Víctor Hugo fue un miserable. Wagner odiaba desaforadamente a los judíos. Einstein fue un aprensivo en cuestión de alimentos. Martin Luther King no fue tan negro como ahora se dice. Muchos niños dejarían de odiar así a los grandes hombres al advertir sus rasgos y costumbres de gente muy normal. Es a ver quién hace este poema. Es fantástico. A mí me parece un poema muy, muy importante, ¿no? O sea, en la desmitificación, ¿no? Es decir, tú lo has dicho antes, las grandes figuras que quedan ahí encumbradas y tal, y que yo no sé si es una... A ver tú qué opinas, ¿no? Si es una característica humana esa necesidad de mitificar, porque yo estoy convencido que ya en este momento conoce libros publicados, y no solo libros, sino también varias antologías que él mismo, recopilaciones y tal, que él mismo ha hecho, Palabras para Julia... no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero varias, ¿eh? José Agustín es un poeta muy bien reconocido, muy prestigioso, muy querido también por el público y tal. Pero claro, él se da cuenta de que sigue siendo, en muchísimos aspectos, un miserable o un ser imperfecto o, desde luego... Sí, es un ser perfecto. Entonces, él vería que seguro que César, seguro que Carlos Magno, seguro que George Washington, seguro que, pues a lo mejor no eran tan maravillosos como la historia los pinta, ¿no? O como la... Entonces, yo no sé si es que... A ver qué opinas tú, ¿eh? Que es la cuestión que me planteo. Si el poder se preocupa de encumbrar, ¿no? O los libros de historia... para que la gente se sienta inferior y la autoestima colectiva y social no se eleve, ¿no? O si el hombre por su naturaleza necesita, como digamos, de héroes. Y bueno, no sé si es una duda, una pregunta para un programa de José Agustín Gutiérrez solo, pero vamos, ya que estamos aquí. Ya que además nos fue una pregunta entre nosotros, que ya nos conocemos, adolescente. Pregunta adolescente. ¿Qué más da? Pero si es que en los libros de historia siempre se ha mitificado a todo, pero se mitifica hasta la misma historia. A mí lo que me gusta de esto es que la cuestión está en que, por ejemplo, Carlos Marx, que hace un poco del análisis socioeconómico y económico, hace la raíz de la revolución, de alguna forma él luego era un avaro. Pero te lo cuento con otro ejemplo. Mira, tú has leído aquí poemas de Paul Celan, de T.S. Eliot, de Sylvia Plath, y ahí, por ejemplo, no sé, había un poema bueno. dos poemas buenos. O por lo menos dos poemas que a ti te llegaban, ¿no? Pero claro, como tienen nombre en el mundo de la poesía, pues todo el mundo lee a estos autores y tal, aunque no sean buenos sus poemas. Gabriela Mistral. No, no, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy se está dando cuenta de que mierda es esta, ¿no? Si estamos engañándonos, si estamos engañando, si la gente, pero si yo quién soy, si yo soy una persona normal y corriente y me están viniendo aquí a idolatrar, no sé. Sí, sí, es a chuparme el culo, ¿no? O sea, porque yo he publicado unos libros, que yo soy un poeta cutre, que yo como que se vestía de mujer, que no sé qué, ¿no? O sea, que sí, sí, es la desmitificación de los hombres de historia, del mundo, de todo, de las trayectorias vitales de otros y de sí mismo. Claro, claro, pero es que es de otros, pero que lo está viendo en sí mismo. En sí mismo. Está viendo, o sea, el proceso, exactamente, tío. Entonces, él empieza a estar como un mito, se empieza a hablar de él, se empieza su reconocimiento y vuelve al intimismo muy propio de la generación de los años 50. Acuérdate de Jaime Gil de Ambiezma, uh-huh. Acuérdate de Costa Freda. O sea, a mí me gusta mucho eso porque, alguna forma, aparte de desmitificar al poeta, en este caso son los grandes hombres de la historia. Y para ya ir un poquitín más allá, que en aquello que ellos descubrieron y en aquello que ellos pensaron, y aquellos edificios intelectuales que hicieron como Marx o tal, estaban metidos sus propias cutrezas, como has dicho tú, y que eran avaros y que eran tal. Es decir, que espera, humaniza. La historia es el primer texto de historia, esto, porque esto no es un poema, es un texto de historia. Es el primer texto de historia que humaniza la historia. En mi vida, Armando, en mi vida he leído algo así sobre la historia. Un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero ante un libro, creo que recordar que se llama, que también empieza, no recuerdo los términos, ¿no? Pero algo así como las pirámides de Egipto, ¿quién las construyó? ¿No? O sea, también un poco en otra línea, pero también desde un punto de vista desmitificador de la historia. Y me estaba acordando, según hablabas, de por no hablar de un poeta, pero sí por hablar de un personaje muy prestigiado en aquel momento, que fue Ricardo Bofill, que había sido su jefe y sabía perfectamente lo miserable que podía llegar a ser. No como arquitecto, sino como persona, como jefe, como empresario, ¿no? Sí, sí, no, pues yo por eso te digo que son 9 poemas, este es uno de los grandes. Si quieres vamos con la musicalización tengas. Vamos con alguno más si quieres, ¿no? Antes. Lees uno. Curiosamente, claro, para el niño que lee, para el niño que le explican la historia, es que les odia, porque el niño es cutre, joder, es que el niño roba el bocadillo o tira de la coleta a la niña, es que luego el niño pues tiene pensamientos impuros. Entonces, cuando se encuentran a estos grandes ídolos de la historia y se cuenta sus cutrezas, se familiariza con ellos. ¿Y el niño, tú crees que es mejor que mitifique o que se me... No, yo mucho mejor, o por lo menos el niño, que lo he dicho así, sería el adolescente. Yo entiendo que la adolescencia, hay una época intrínseca en ella que es de idolatrización, pero que al final de la adolescencia, sobre todo por el contacto con tus padres, que son los primeros que desmitificas, que mitificas en la infancia y desmitificas al final de la adolescencia. Totalmente. Como no puede ser de otra manera, porque totalmente, al final tu padre... Serías un enfermo si no hicieras eso. Eso es. Entonces, por eso yo veo que eso en las escuelas, incluso en la universidad, cuando se hablaba de los grandes filósofos, jamás se hacía hincapié un poco en su biografía cutre, como tú has dicho. Entonces, claro, entiendo que para un lector, para un aficionado, es bueno conocer tanto el edificio intelectual, tanto la bonomía de la persona, como de su cutreza. Por eso este poema, esto yo no lo he leído en ninguna parte, Armando, ni en filosofía, ni en antropología, ni en psicología. Esto solamente pues, es Goytisolo. Próximamente, como tú sabes, vamos a hacer aquí un programa sobre la utilidad o no de la poesía. Pues ya tenemos un argumento sobre si aquí de esto han hablado los científicos, han hablado los filósofos, han hablado los psicólogos, no, ha hablado el poeta. Claro, pero o sea, sirvió de algo este poema, ¿no? Claro, claro, claro. No, no, no, es que es fantástico. O sea, yo, este poema es un tal, bueno, pues, nada, pues, a ver, ya decía yo que este programa se advertía o se adivinaba como muy interesante. Recordad que Colón trabajó a porcentajes y no fue nada claro con las cuentas. Es que es la hostia. Catalina la Grande era superficial en sus juicios políticos. George Washington especuló con trenes en Virginia. Carlos Marx no podía ocultar ciertos rasgos de avaro. Víctor Hugo, por cierto, el autor de Los Miserables, fue un miserable. Wagner odiaba desaforadamente a los judíos. Einstein fue un aprensivo en cuestión de alimentos. Martin Luther King no fue tan negro como ahora se dice. Pues en la misma línea, ¿no? O en una línea cercana está Éxitos del Magisterio. Si quieres, vamos ahí. Sí, no, bueno, lo leo. No, pero pon un poco de música, porque hay que descansar. Sí, ¿tú crees? No, hombre, entre espera, uno y otro, que yo no puedo pasar como que, escucha, que Wyoming. Que, pa, pa, pa, que pa, pa, solo pa. Tenemos una musicalización. No, no, porque te he mandado al teléfono móvil Digi. Pero si en el teléfono móvil no lo meto. Yo no, pues mételo. Bueno, pues vamos primero, déjame un poco, no puedo ahora mismo meter según qué cosa. Yo me lo manda el correo, ni lo tengo abierto, Cristóbal. No puedo ahora te con lo eso. Abro. Pero vamos a... Es decir, no puedo parar ahora para poner esto. ¿Entiendes? Vale, pues lee tú lo que quieras. Mira, déjame si para después. Si estuviésemos en Radio Nacional, a lo mejor lo podríamos hacer. Mira, porque tendríamos un técnico. Si quieres, quiero todo esto. Y ya leo yo, que no pasa nada. ¿Y por qué no vamos por el orden del libro? Bien. ¿No? El driver es el driver. Éxitos del Magisterio. Estamos hablando del año 83, después de que el gobierno de González entró precisamente en el 82. Sí que se habían hecho esfuerzos por la UCD a finales de los 70 de empezar a, no ya que la escuela pública, no, no, a la escolarización de la población. Es que hay que recordar de dónde venimos, ¿eh? Y es que, en primer lugar, nuestra educación fue hasta los años 70, hasta la ley, esta, luego os lo digo, el nombre del señor, era hasta octavo de GB, hasta los 14 años, y a partir de la LOCSE, pero por supuesto, y antes, a partir del año 82, se multiplica por 7 el número de alumnos de la escuela pública y privada. Entonces, de alguna manera, Goytisolo se hace eco de que esto es un éxito del magisterio. Él lo sabe que venimos de un país de analfabetos y que se hizo un gran esfuerzo a finales de los 70 y principios de los 80 por alfabetizar al pueblo, al país. Pues tengo una canción, porque bueno, me han mandado una canción de 7 y pico minutos. Sí. Yo creo que tú lo que no quieres es hablar de sobre las circunstancias. No, no, ¿quieres no, da igual. ¿Quieres que la ponga o? Sí, ponla, ponla. Es que esa nos va a animar mucho, Armando. ¿Tú crees? Y no, sí, hombre, ya sí. Que has introducido ahora Éxitos del Magisterio. Pues, ¿qué hago? Lo que tú me digas. Yo leemos yo Éxitos mandado. Del Magisterio. Vale, pues entonces él se hacía eco realmente de los éxitos del Magisterio. Entonces empieza con su, como tú has dicho, la tercera pata, porque has dicho pata, aquí el poeta, aspirante a poeta. Hablado de las tres patas de José Agustín de Goytisolo. Y una de ellas, una de las patas, decía el hombre, era la ironía. Pues bueno, ahí vamos. El magisterio está alcanzando resultados brillantes mientras la vida discurre con normalidad. Ha hecho que todo el mundo se recicle de algo. Ha sacado a las monjas de sus conventos. Ha producido atascos en calles secundarias. Ha establecido ciertos contactos furtivos. Ha casado a más de una maestra entrada en años. Ha fomentado la paciencia en el resto de la ciudadanía. Ha propiciado estados de histeria colectiva. Ha ensayado continuamente nuevos métodos. Ha avivado el amor por la naturaleza. Ha provocado incendios forestales. Ha aumentado la venta de desodorantes. Ha dado colocación a miles de psicólogos. Ha enriquecido a los dueños de bares y cafeterías, ha indignado a la gente de derechas, ha logrado la dispersión del voto de la izquierda, ha puesto en entredicho nuestra virilidad, ha envilecido el idioma, ha sublimado el uso de las lenguas, ha hundido las canciones de protesta, ha vuelto compartido el vicio solitario, ha restado competitividad a los competentes. Es que es la leche. Ha promocionado subnormales. ha difundido las palabras más viles. Ha iniciado en el rock a los viejitos. Ha asumido la estupidez nacional en todos sus niveles. Ha despertado grandes esperanzas. Ha introducido la desavenencia en las familias. Ha removido todas las cuestiones. Los alumnos siguen llegando a clase puntualmente y la vida discurre con normalidad. Armando, ¿qué me dices? I have to go home. Esto es un retrato de la sociedad moderna. Sí. Donde, pégate al micrófono, Cristóbal. Sí, sí, estoy pegadísimo. Pero es que pues, te desvías. Vale, vale, no te preocupes. Te desvías. Bueno, sí, yo creo que retrata eso, ¿no? La democratización de todo, ¿no? Esto de que ha promocionado subnormales, ¿no? Ha promocionado, es la democratización tremenda, ¿no? De la estupidez. Sí. De la estupidez, Armando, porque es que... Ha asumido la estupidez nacional en todos sus niveles. Ha despertado grandes esperanzas. Ha removido todas las cuestiones, ¿no? Ha hundido las canciones de protesta, sí, verdad, ha envilecido el idioma, ha sublimado el uso de las lenguas, ha logrado la dispersión del voto de la izquierda, ha dado colocación a miles de psicólogos y etcétera, ¿no? O sea que es verdad que es un... Bueno, etcétera, pero déjame hablar un poco, Armando, porque yo llevo una enseñanza 30 años y te voy a decir algo, ¿eh? Te voy a decir algo. ¿Cuántas veces, cuántos cursos has hecho de formación en tu vida? ¿Cuántas veces te has reciclado en algo, Armando? Que llevas toda la vida haciendo cursos, hombre. Que llevamos y todavía... Todavía estamos así. No, que me han exigido hacer... todavía haciendo cursos de competencia digital. Pero luego hice una cosa interesantísima, mira. Vamos a ver. Mira, porque ha introducido la desavenencia en las familias. Que es una cosa que no se hablaba, pero claro, nuestros padres o mis padres, unos podían ser obreros, otros podían ser franquistas, da igual. Pero el niño que estudió, ahí iba con sus ideas, que se la daban sus profesores, y la hora de comer, que era antiguamente paciente y era sobre todo, de verdad, era rayana en todo, justo empezaron las discusiones políticas, porque había niños que habían ido a la escuela. Me parece fantástico este poema. Ha provocado incendios. Ha dado colocación a miles de psicólogos. Armando, es que yo trabajo en una escuela pública. Yo soy psicólogo. A mí me han dado trabajo. Claro, ahí es cuando ciertos sectores ideológicos y políticos deciden que hay que subvencionar a la escuela privada, ¿no? Para que todo esto no perturbe el orden político, social, económico. ¿No? Sí, sí, una contraprestación para que esto no se vaya de madre. Oye. Pero desde luego esto es la democratización de la enseñanza, por supuesto, con sus bienes y con sus males. A mí este poema me parece soberbio. Pues ahora tú, no sé si quieres comentar algo más del poema, yo lo dejaría ahí. Tú me has dicho que pongo una canción, tú ahora quieres presentar la canción. Sí, me gustaría, porque estamos con dos vertientes, con dos franjas. Una la goitisoliana y la otra es la auténtica. La de Gaza. Entonces, que quiero escuchar a Digi de Khaled, que es muy bonita esta canción, es árabe y es también un reconocimiento y una especie de esperanza a la población civil para que de alguna forma lo que viene pronto no sea tan duro y tan bélico como se advierte. Yeah.

es una decisión irrevocable. Sí, a mí me da que es un poema anfetamínico, ¿eh? Sí. De estar ahí... ¿Sí, eh? Cuando, sí, de anfetamina, que es muy ocurrente. Las anfetaminas se ponen en un estado de muchísima ocurrencia. Pero eso es un... Y además que si te preguntan y demás, eres capaz de hilvanar lo que dices y con congruencia. Pero bueno, y... esto es una opinión, ¿no? Que decir, no, esto no es... Es una, no, no lo sabemos, ¿no? Opinión, decir... Pero todos son opiniones, Armando. Pero hay que reconocer... Fíjate que... al micro de frente. Sí, hay que reconocer que hay algunos que son soberbios, sí, que son buenos, ¿eh? Pero bueno, que no vamos a dejarlo porque, como dices tú, nos iríamos muy lejos, ¿no? En cualquier caso, quiero que ordenen llevar camisa azul a todos los que en su día la llevaron, por ejemplo, ¿no? Fíjate, me quedaría con eso, fíjate. En aquella época, con lo que fue el reciclaje de los políticos, sobre todo en la AP, en la Alianza Popular, en lo que fue aquello, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otras cosas, también se mete o también ironizas un poco sobre Cataluña, ¿eh? Uh-huh. Que llegue hasta, o sea, el Tirol, ¿no? Claro, Tirol. Que, o sea, que también no es que estemos hablando de un posicionamiento político claro y contundente, no, es la pata, que decía Armando, de la ironía, del sarcasmo. Y aquí es contra todo, incluso contra sí mismo, porque dice, quiero ser bueno. Uh-huh. Quiero ser bueno. Es que, a ver, a mí es un poema que no me gusta mucho, pero reconozco que hay ideas, ¿no? Que hay ideas y que sobre todo que son ocurrencias propias de un estado, no sé si inducido por anfetaminas o no, en un estado eufórico. Eufórico que se te ocurren muchísimas cosas, muchas de ellas sin filtrar. Uh-huh. Quiero que los catedráticos de estética no sean tan feos. Pues tienen razón, porque quiero jugar al mus. Bueno, bien, está bien, pero a mí este poema me parece más pobre que los dos anteriores. Pues si ¿a quieres, Armando? ¿A ti? A mí me gusta, pero me gusta porque es muy, como dices, muy ocurrente y muy agradable, muy divertido, ¿no? ¿No? Quiero saber si el papel higiénico de la Real Academia limpia, fija y da esplendor, pues es una cosa realmente graciosa. Tú, según lo leía, te estabas riendo porque es muy gracioso este poema. Sí, sí, sí. ¿Debería la poesía hacer esto? Esto debería, es decir, sí, claro, ¿no? Porque lo hemos hecho, ¿no? Lo ha hecho José Agustín. No sé, sí, me produce dudas este poema. Pero gustarme me gusta. Me atrae... ya sabes tú que a mí el tema del ingenio en la literatura me preocupa un poco, ¿no? Es decir, no tengo tan claro si el ingenio debería ser algo tan valorado como a veces es, ¿no? Hay poetas que se quedan en eso y ya, ¿no? Y son buenos poetas, muy ingeniosos, técnicamente magistrales, y ya está. Hombre, ya sabes tú que los grandes poetas precisamente lo que tienen diversas, como se dicen ahora, diversas derivadas. Y uno de ellos es que... son distintos, o sea, y este es un poema de ocurrencias y ya está, no invalida ni otros poemas anteriores mucho más consolidados ni nada, son poemas ocurrentes porque hace lo que le da la gana sobre el papel. Es decir, no tenemos que esperar una línea exclusiva de pensamiento en un poeta. Precisamente el poeta se caracteriza por ser, por lo que hemos dicho tantas veces, poliédrico. Entonces aquí tenemos una derivada que es ingeniosa. Pues si quieres vamos adelante, ¿no? Porque sí, sí. O sea, realmente tampoco comentaría mucho más de él. Sí que, hombre, por decir algo un poco de la cuestión estilística, muy sencillo, como es todo lo que hemos leído hasta ahora, ¿no? Lingüísticamente y estilísticamente muy sencillo, estas anáforas, estas repeticiones, ¿no? Muy, muy rítmico. Y si quieres vamos al siguiente, ¿no? Sí, sí, es vamos un a oficiante. Ver. Que no sé si lo quieres leer tú, Cristóbal. El del lo... oficiante, bueno, esto es así. A mí este yo no lo pillo, pero yo creo que lo mejor de los poemas de poesía, hermano, que hacemos es cuando no nos entendemos, tío. Que sí, jódeme, que sí. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Hermano, a ver qué pillas tú. Un oficiante. Bueno, un oficiante ya es una palabra tardofranquista. Connotada. Eso es, un oficiante. Bueno, un oficiante es el que da la misa, vamos. Eso es, un oficiante, pues sí, el pero que bueno. Que preside la liturgia, vamos a decirlo así. Sí, pero en un oficiante también hay oficiante de otras cosas. Vamos a ver. Por eso digo a qué se lo refiere. Del que preside la liturgia. Sí, sí, ¿no? Sí. Ved al artista, oídle, triunfando en la tertulia entre sus huestes. Se repite y lo sabe y también ellos. Es la triste liturgia de las mismas palabras y los gestos en la consumación. Defiende el reino que un día fuera suyo, dictando con rigor en sus fronteras, pero la edad desciende entre la arena de un reloj cruel. Cucharillas y tazas trivializan el tono y las maneras del gallo desplumado y retador. ¿Tú qué lectura haces a este poema, hermano? Yo entiendo, yo lo que he entendido, y leyendo por ahí algo, sí que he confirmado en esta lectura, es que esto es un poeta reconocido. Imagínate, poetas del café, los celestiales, ¿no? El ambiente de la poesía. Y entonces este es uno de esos celestiales, ¿no? 20 años después, o 30 años después, ¿no? Que sigue con los mismos acólitos, ¿no? En la tertulia, en el café, en la cucharilla y tal, que le siguen riendo las gracias o alabando su maestría, ¿no? Y ya, pues es un gallo desplumado, ¿no? Es triste, entonces, ¿no? Y retador, sí. Yo creo que sí. Yo creo que es el artista que no ha sabido evolucionar, que se ha encastillado y encasillado, ¿no? Me da la impresión de que va por ahí el poema, ¿eh? Sí, es un poco como la decadencia, ¿no? Es la decadencia, sí. Imagino, de compañeros suyos, posiblemente, claro. No lo sé. Seguro, o gente... seguro que está pensando en alguien... Sí, alguien cercano, ya, o uno de los 40, claro, de tal. Claro. Entonces que siguen ahí con el mismo rollete otra vez y tal, oficiando como si fuera un cura. Sí, sí, y con sus acólitos y sus personas que van a escuchar, ¿no? Como con su misión, ¿no? Porque es el bate, ¿no? Digamos. Sí, nada, es triste, es triste. Pero es un buen poema en ese sentido. Sí, sí, sí. Ahora que lo veo mejor, defiende el reino que un día fuera suyo, claro, pues cuando era joven, dictando con rigor en sus fronteras, pero la edad desciende entre la arena de un reloj cruel. Es la edad, ¿eh? Es la edad, desciende entre la arena de un reloj cruel. No, es triste, o sea, esto aquí hay mucho. Hay mucho pozo, es un poema duro. Yo creo que aquí no quiso profundizar él más, pero realmente se refería a compañeros suyos que la ya empezaban a ver cansinos, posiblemente, uh-huh. Y pedantes, pues, donde el reino ya ha pasado y siguen ahí, ¿no? Me da la impresión. A saber en quién sí, está en pensado. En algún otro poema, más adelante lo vamos a ver, creo que es en Cuadernos del Escorial, ¿no? Que habla de ya esa decadencia, esa, que por favor, si me veis esto, pegadme un tiro, ¿no? Os ruego que me peguéis un tiro, creo que dice literalmente, ¿no? O sea, bueno, pues si te parece, vamos a las mujeres de antes. Sí. Si y quieres, no tienes nada de música, Armando. Es que tenemos todavía varios poemas por delante y no nos queda tanto tiempo, Cristóbal. Son las 8 ya, ¿eh? Por eso te lo digo, y queda todavía, bueno, la mitad de los poemas, ¿no? Pues venga, vamos al siguiente, pero el siguiente es tuyo, porque, a ver, yo ya sabes lo tú leo, que estas leo, cosas, lo leo. Las mujeres de antes, lo hemos hablado, nos ha quedado como indeciso, a ver si el voy lector con él, si lo entiende mejor. Las mujeres de antes, en los paseos junto al mar, en las sillas de mimbre de los bares, reclinadas en suaves cheslongs, de terciopelo, fumando cigarrillos atrevidos y exóticos, vestidas de colores muy decentes o en lugares cerrados y más íntimos, mirándose al espejo, retocando sus labios y empolvándose. Las mujeres de antes parecían irreales, eran como otra cosa, algo distinto. Pero cuando nos daban caramelos o las fotografiaban de perfil, todos sabíamos que aquello se acababa, que no podía ser. Que la hermosa película no iba a continuar siempre y que la extraña joya que al parecer tenían, escondida en los pliegues del escote o quizás entre las piernas, iba a volverse pronto mercancía barata, que ellas eran como nosotros, con sus deseos y melancolías, con sus trabajos y su desengaño. Y entonces, ¿para qué fingirse diosas si ni ellas lo querían? ¿Y para qué tanto suspiro absurdo? Tanta mano bellísima frotando en solitario, tanto dedo en la saliva, si de la fiesta aquella solo iban a quedar algunos viejos cuadros y montones de cajas de sombreros llenas de fotos ocres junto a discos partidos. Y entonces a mí me parece que esto, no sé cómo lo verás tú, Cristóbal, esto es un retrato de la mujer que vendía su mercancía casadera. Hablo de la que se casó con el que asaba los pollos en el Ritz, ¿no? ¿Entiendes? Ya. Es decir, que... Está todo pagado. Sí, pero fíjate que primero hay que colocar la mercancía, ¿no? A un buen casamiento, ¿no? A un buen hombre, ¿no? Que me... Pero claro, si en esto no lo conseguían, cuando ya se hacían mayores, claro, aquello se acababa. No podía ser, la hermosa película no iba a continuar siempre, ¿no? Y la extraña joya que al parecer tenían escondida en los pliegues del escote o quizá entre las piernas, iba a volverse pronto mercancía barata, ¿no? Que ellas eran como nosotros, con sus deseos y melancolías y tal, ¿no? Pues no sé qué tipo de mujer exactamente, pero me da que va un poco por ahí la cosa. Y yo también quiero ver un poco como el desengaño del matrimonio. A ver. También, ¿sabes? Como que empieza bien, oye, pues como la cosa bonita, ¿no? Pues fumando cigarrillos bonitos, atrevidos y exóticos, vestidas de colores muy decentes. Todo como, oye, pues veinteañero casi, ¿no? O treintañero. Eran tal, entonces sabíamos lo que... Y todos sabíamos que aquello se acababa, que no podía ser. Es decir, que una vez que los años pasaban y, como más o menos se deduce ahí, se casaban, aquello exótico, atrevido, en lugares cerrados e íntimos, vestidas de colores, aquello empezaba a coger un color gris. A una especie... Sí, ocre, ¿no? Dice aquí, ¿eh? Sí, ocre, dice, ¿no? Bien. Colores, iba fotos ocres, ¿no? A volverse pronto mercancía barata. De alguna forma veo, y estamos hablando de Riesman, ¿eh? Acuérdate de la multitud solitaria. Empieza a ver, pues, personas como todos hemos hecho o haremos, que te casas con el paso de los años, por inercia, y viniendo también de una época muy dulce y muy bonita y muy suaves, cheslos de terciopelo, pero que luego el matrimonio y la vida... Ellas eran como nosotros. Yo creo que sí, yo creo que para entender este poema lo tenemos que oponer a las mujeres libres de los pasos del cazador, ¿no? Por supuesto. Donde esto de las cheslons de terciopelo, cigarrillos atrevidos y exóticos, para al final nada, para al final desaparecer esta cosa con fotos y discos partidos, cuadros amontonados y tal. ¿Para qué, no? Dice, ¿para qué fingirse diosas si ni ellas lo querían? ¿Para qué tanto suspiro absurdo, tanta mano bellísima frotando en solitario, no sé qué, si solo iban a quedar de aquella fiesta la basura? Claro. ¿No? Y no como las mujeres de los pasos del cazador, las mujeres libres de los pasos del cazador, que recuerda sí. Aquel poemario que nos sorprendió mucho a los dos, ¿no? Que realmente de lo que se trataba es de, oye, que yo vivo y yo hago, ¿no? Me liberé y me fui. Hacia placeres que estaban tanto dentro de... Estás hablando de Cavafis. Sí, pero estoy hablando de las mujeres rurales, las mujeres, no la mujer urbana, ¿no? Contaminada por la convención y tal, ¿no? Me parece. Sí, sí, pero existe, como en los poemas anteriores, una especie de, en este caso, la pata sería de la confesión. Porque dice que ellas eran como nosotros. O sea, que parecía que... Pero aquí también está la crítica, ¿no? O sea, yo creo que este poema podría haber sido de Salmos al Viento, fíjate. Sí. Pero tú entiendes lo que quiero decir. O sea, que él también se desengaña. También. Sí, o sea, también habla de él. Desengaña a los demás. Y como no puede ser de otra manera, en José Agustín se sincera y confiesa que esas mujeres que tan aparente eran, al final eran como nosotros. O sea, que es... Sí, pero tiene esta tendencia, José Agustín, recuerda en el poemario anterior que estuvimos tratando, ¿no? A veces Gran Amor, en que hablaba de la chica, la muchachita que le daba consejos, ¿no? Y no tan frecuentemente, es decir, en aquel poemario se veía que no con tanta frecuencia, aunque a nosotros nos cautiva esa línea de Goytisolo, ¿no? La confesión, ¿no? El tío que confiesa, que reconoce, que admite quién es, ¿no? Hay mucho poema que trata de otros, ¿no? Como por ejemplo este. Pero este poema en ese sentido es muy, muy paradigmático. El siguiente también tiene una quizás más doble lectura, porque tiene lo de otros y lo mío, ¿no? Y si quieres, avanzamos a ver. Este poema de las mujeres de antes, de todos modos, fíjate que yo buscando esa información y tal, no hay. Ya. No hay. Bueno, pero acaba muy bien. ¿Para qué fingirse diosas si ni ellas lo querían? ¿Y para qué tanto suspiro absurdo? Tanta mano bellísima frotando en solitario tanto dedo en saliva. Si de la fiesta aquella solo iban a quedar algunos viejos cuadros y montones de cajas de sombreros llenas de fotos ocres junto a discos partidos. Fíjate, qué decadencia, Cristóbal, tío, que este poema que ni fu ni fa, ni a ti ni a mí, ahora dices, y entonces, ¿y para qué fingirse diosas si ni ellas lo querían? Y nos queda, este nos queda. Pues vamos adelante con Vida del delincuente, que este sí que te gusta, sí, bueno, a ti, ¿no? Pues esto es un poco porque me hace gracia cómo lo explica. Cristóbal, ponte los cascos para que sí, tú mismo notes cuando se te va un poco la... Digo que me hace gracia cómo lo explica, porque comentábamos antes, Armando y yo, que nosotros vivimos de jóvenes una realidad, unos personajes en las calles, en los bares, que han cambiado, ¿no? Entonces ahora te encuentras un tipo de gente, pues de camareros, de gente en los vestuarios, de tal, pues que son de una forma que no eran antes. Sin embargo, Vida de delincuente a mí me traslada un poco a la adolescencia, a los 25 años, que sí que existían este tipo de hombres, o por lo menos, sobre todo, Armando, este poema es un poema de la sospecha. Es un poema de la sospecha. Dice, bueno, se llama Vida del delincuente. Título es interesante, ¿eh? Sí, sí. El hombre entró en el bar. Yo estaba repasando las pruebas de aquel libro que debía entregar a mi editora. Me fijé en él, muy pulcro y mesurado, pasito corto y piernas temblorosas. Avanzó hasta la barra y esperó sin gestos ni palabras la complacencia de algún camarero. Perfecto el tipo. Unos cabellos ralos le cruzaban la frente, cuidados con amor, y él se ajustaba la chaqueta como quien entra al baile. Camisa a topos, rostro sonrosado. Cadena de oro, me lo sospechaba. Y un aire del que ha sido el primero de clase del colegio. Siempre desconfié de gente así. Pidió agua mineral, como un susurro, y entonces comprendí el clásico abstemio, sin duda un prestamista o un gestor de la misma calaña que el loco de Ámsterdam o que el violador del Mississippi. Fichado. Ya tranquilo, regresé a las líneas del libro, hasta escuchar la voz de mi editora ante la mesa. Daba el brazo a aquel monstruo. ¿Le conoces? Se sentaron y hablamos. Él era un hombre encantador y un buen marido. Se hicieron novios en un parque público. Le encantaba la música. Por fin pagó y yo entregué el texto. Cuando se iban, rumor de adioses y batir de alas. Desde ese día mando a mi editora todas las correcciones por un propio. Mando, es que... Un propio que es un... No, no, un desde mensajero, ese ¿no? día... Bueno, yo creo que es algo más. Desde ese día mando a mi editora todas las correcciones por un propio. Y evito siempre el bar dando extraños rodeos, igual que un delincuente. Y es maravilloso, Armando. Este es otro desmitificación de los números uno de las clases, de los que van limpios y aseados, de los que toman agua, abstemios. O sea, que en el fondo hay una sospecha rara a esta gente que no comulga en el bar, que no se mueve. A mí Pero, me ha gustado mucho. ¿Cómo lo interpretas tú, este poema? Bueno, pues yo creo que viene de lo que nos pasa a todos, porque José Agustín yo creo que se vale de las imágenes o de las experiencias que tiene en la vida diaria, y de repente ves a un tipo en un bar y te empiezas a idear o a pensar, a imaginar, y este, de qué trabajará, qué hará. O y lo hacemos todos. Estará, ¿no? Hijos, sí, sí, ¿no? Tendrá hijos, parece que tiene 50 años, pero tiene la piel muy cansada. Tal. Y de repente, pues, aparece allá al lado, pues, yo qué sé, pues, un niño de 3 años. Entonces, siempre se hacen cábalas sobre los demás. Entonces, ¿cómo interpretó este poema? Pues que estaba en el bar con la editora, o con la persona que le iba tal, entonces vio a un tipo y se equivocó totalmente. Y hace cábalas de él, erróneas o no, no lo sé, pero desde luego nunca era el tipo que esperaba con su editora. Que está con él, ¿no? O sea, es su marido, el marido de la editora. Sí, entiendo, ¿no? Bueno, se conocieron en un parque, escuchaba música clásica. Pero claro, dice, no conozco, o sea, ya la conozco, pero a la que no conocía bien era a la editora, ¿no? Porque realmente, o sea, si la editora está con ese tipejo, es que la editora, cuidado con la editora, ¿no? Yo no lo interpreto así. Yo creo que es que su percepción que ha tenido de ese hombre es una percepción poética, histriónica o lo que sea, que no casa con la realidad que es, y ese hombre, pues, parece ser que iba bien con su editora o con su chica. Ahí se puede intuir de muchas formas. Cada uno que saque su conclusión, pero para mí es algo que, enlazando con mi vida diaria, continuamente entras en cuestión. Yo antes me encontraba con tus amigos cuando estábamos ahí en, uh-huh, en la puerta. Entonces, enseguida, somos una máquina pensante llena de prejuicios y te haces una configuración del lugar, de la gente, de lo que dicen en el programa, de cómo van vestidos, de una forma automática, que es lo que él hace con este hombre. Uh-huh. Y luego le sorprende que sea el marido del editor. A mí que me parece bonito, porque además utiliza palabras bonitas. Yo creo que se siente extraño, ¿no? Porque él confiaba en la editora. Estaba allí en el bar esperándola, revisando las correcciones para dársela, darle las pruebas de aquel libro, ¿no? Que le debían entregar, dice, a la editora y tal. Y ya desde ese día mando a mi editora todas las correcciones por un propio, parece que también significa, yo no lo sabía, mensajero, ¿no? Eso. Y evito siempre el bar. Ya no quiero verla, ¿no? Dando extraños rodeos, igual que un delincuente. Este final muy goitisoliano, ¿no? Eso es. Pues al final es él, el delincuente, él que veía ahí, este... Qué giro, ¿eh? Qué giro, tío. Sí. Como que de repente viene y tal, como que lo tenía claro, pero que de repente la sucesión de movimientos de este hombre le hace a él situarse en la periferia. Porque él estaba sentado en principio con la mujer o tal. Entonces, al ver este hombre... No, parece que estaba solo, ¿no? Que estaba esperando, bueno, ¿no? Entonces llega, ya tranquilo, llega el otro. Sí. Y después oye la voz de la editora que viene, sí, con él, ¿no? Bueno, pero da igual. El caso es que él esperaba la presencia de la editora y la presencia del otro, que se confunde radicalmente, le hace él... Se va a la periferia, es como los átomos, ¿no? Como que de repente se confinan en la periferia, o sea, entonces es muy bonito, es muy bonito, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y hombre, y desde ese día mando a mi editora, perdón, todas las correcciones por un propio, eso se decía antiguamente en los años 40. No lo había oído, ¿eh? Sí, sí. Y evito siempre el bar. Y evito dando extraños rodeos, igual que un delincuente. Buenísimo. La frase final, yo creo que vale todo el poema, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, es muy bonito. Es eso, pues, que nos encontramos gente que pensamos que son unos patanes y una gente muy articulada o de derechas o de lo que sea, y nos llevamos unas sorpresas inmensas, inmensas. Incluso con los que creemos conocer, pasan unos años y es radicalmente distinto a lo que nosotros intuimos. Totalmente. Bueno, pues Cristóbal, si te parece que vayamos al siguiente, que es el penúltimo. Este es, sí, hombre. Me parece que lo leo yo, ¿no? Sí, hombre. Que sería esos locos furiosos increíbles. Hay quien dice, bueno, si quieres luego lo comentamos. Esos locos furiosos increíbles. Llegan apresurados y nunca dicen para qué ni de dónde proceden, y enseguida te piden 2.000 francos que casi siempre te han de devolver. O te quitan la toalla sin respeto cuando te estás duchando. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija. Te arrastran a lugares espantosos o bellos y ni siquiera piden tu opinión. Y beben prodigiosamente, se ponen a cantar en cualquier parte. O arman la del gran Dios en un bar miserable y por motivos nimios. Siempre, siempre avasallan. Te compran un sombrero o unas flores y un día salen al galope, quizá hacia los infiernos. ¡Qué desastre! Señora, caballero, muchachita asustada de colegio de monjas progresista, si se tropieza usted con uno de esos locos furiosos increíbles, no le deje escapar. Llévelo a casa. Son tiernos como niños. A veces tienen frío. ¿Quién sabe si es porque les han pegado duro? Duermen poco, se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones. Pero cuidan los libros. Sacan todas las noches el cubo de basura a la escalera y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado. Tienen, por fin, un gran inconveniente. Se van, mas vuelven pronto. Duran toda la vida. ¿Qué lectura haces tú? Pues yo este poema no lo entendía hasta que no me puse a investigar ayer o hoy sobre ello y me he dado cuenta de que este poema de lo que trata es de él. Este es el único poema que se puede considerar confesional de todo el poemario. Está hablando de él, está hablando de él y de los poetas, ¿no? No sé si recuerdas aquel de Así son, ¿no? Las viejas prostitutas de la historia. Le piden a la vida más de lo que esto ofrece. Llevan extraños medallones. Una serie de esa era una sátira también, ¿no? Pues esto yo creo que también lo es. Si quieres, con esa interpretación, te vuelvo a leer algunos fragmentos, ¿no? O tú, si quieres, vamos. No, tú, porque tú. Dice, bueno, que mejor. Dice. Llegan apresurados, nunca dicen para qué ni de dónde proceden. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija. Te arrastran a lugares espantosos o bellos y ni siquiera piden tu opinión. Se ponen a beber, se ponen a cantar, beben prodigiosamente en cualquier parte. O arman la de Dios en un bar miserable por motivos nimios. Dice, si usted, señora, caballero, muchachita asustada de colegio de monjas progresista, si se tropieza usted con uno de esos locos, furiosos, increíbles, no le deje escapar, llévelo a casa, son tiernos como niños, a veces tienen frío, quién sabe si es porque les han pegado duro, duermen poco, se lavan todo el rato, son muy besucones y mirones, pero cuidan los libros, sacan el cubo, son cívicos, ¿no? Están solo pendientes de que no se les caiga la ceniza y manchar, ¿no? Y tal, y además tienen, eso sí, un gran inconveniente, que se van, pero vuelven pronto. Duran toda la vida, ¿no? Yo al final me gusta este poema, que no era mi poema favorito de este autor, ¿no? De José Agustín, pero me gusta este poema, me gusta este poema. Hombre, es que, a ver, ahí yo te vuelvo un poco a lo que te comentaba al principio, de lo que yo veía en este poemario, que a veces no hay gran congruencia en los poemas, pero sí hay versos muy bonitos. Y sí que he conocido gente y sí que me parece muy sensato lo que dice aquí, por ejemplo. Beben prodigiosamente, se ponen a cantar en cualquier parte. O arman la del gran Dios en un bar miserable y por motivos nimios. Hay gente así, o yo he conocido gente así, que de repente se enfurecían como locos y se volvían locos por cuatro tonterías, ¿no? Claro, que se refiere a él, que sea, eso ya es más interpretativo, ¿no? Yo creo que es una sucesión de imágenes que tiene, que algunos de ellos, efectivamente, sobre todo por el final, el cenicero y demás, posiblemente se refiere a ellos, al final son tiernos, pero tú sabes que hay algún otro poema parecido a este. Sí. Sí, ese me recuerda a este, ya te digo, el de Así son, ¿no? O así también son. Llamado aquello de Platón no les dio sitio en su eso república, es. O algo así, ¿no? Al final hay un tono tierno con esta gente que, bueno, que pese a todo, y que hay que aceptarlos, hay que aceptarlos, ¿no? Porque son buena gente, se preocupan de estar limpios, de tal. Sí, pero yo creo que son personas, no sé, Armando, lo que pensarás tú, que ya no existen. Este tipo de personajes igual se daba en aquella época, pero ya nadie te coge una toalla en el vestuario, joder. Ya, pero... Pero, ¿de quién? ¿Si habla de él? Claro, es que... Sí, o sea, vale, de él, vale, no, a lo mejor está hablando de todos los poetas, de toda la gente del entorno y tal, pero a lo mejor está hablando de él, solamente. Y él, sí, sí, y sí, él, sí. Que tiene este tono, esta, este deseo confesional. Yo no sé si siempre dice toda la verdad cuando confiesa, ¿no? Pero a lo mejor tú puedes confesar algo que se te ha ocurrido hacer, pero que nunca harías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que... Hombre, hay una parte que seguro que es verdadero y es la pata confesional de la que dices, y otro que le gusta jugar con las palabras, porque es suyo que se pone en la colonia los polvos, el masaje, la loción de tu novio o de tu hija. Yo creo que lo va sacando un poco. Claro, claro, claro. Son imágenes claro, que a lo mejor pues claro, ese día entraba en hay el un baño. Poco ese, cosa exagerada, ¿no? Eso es lo que yo veo, pero en principio me da la sensación última que despide este poema es de ternura. Sí. Pues nos queda un poema, Cristóbal. Nos quedan unos minutos. Ya sé que no es un poema que... Pero podemos leerlo entre los dos, ¿qué sí, te parece? Sí, sí. Yo creo que este poema, antes de que, ya que nos vamos a marchar casi con él, ¿no? De lo que habla es de... se llama el show, ¿no? El show, como diría aquel castizo, ¿no? Yo creo que habla del arte, de la canción, de la música, de la poesía, ¿no? Del espectáculo, ¿no? Que está en todos los lugares del mundo y no nos podemos y no podemos ser humanos sin tener la música, sin tener el arte, sin tener la palabra o la poesía, ¿no? Entonces, si te parece, lo leemos, luego ponemos la canción, sí, y nos sí, despedimos. El show. Desde lo más lejano y más oscuro de las edades ha llegado el show. Aluciendo el arco iris de sus telas, moviéndose bonito, por favor. Subió las escaleras de la vida con sombrero y zapatos de charol. Al ritmo entrecortado de una danza de fuego y de metales, corazón, corazón loco que se fue bajando por el río hasta Memphis. ¡Qué calor! Que se metió después en Babilonia y alborotó la historia como un dios. Ay, muchacha, muchacha, que no bailas, ni solo un pueblo sin bailar. Pues los griegos sacaron sus guirnaldas, sus aceites y velos para el show. Y en Roma las matronas más honestas perdieron el recato. Se acabó. Se acabó el mejor vino en Tarragona y también en las Galias. El horror. Y el show con sus mil vidrios de colores por el imperio abajo resbaló. Volvió a tensar en África sus cuerdas, cambió la piel gastada del tambor, escondió en la bolsita algún remedio para alejar los males de su voz. Y aunque atravesó el mar como un esclavo, se arrancó los grilletes y danzó. Ya en el Caribe se oyen sus compases blancos y negros, vibran como el sol. El show se ha vuelto pura fantasía de saxos y guitarras y bongos. Y estrena ritmos, luces y collares, y suspiros y faldas, sí señor. Y hace temblar las salas y los patios y brinca por la calle, te picó. Te picó el alacrán que a todos pica, sean chicos o grandes, ay doctor. En las casas abrieron los portales, hasta los ciegos quieren ver el show. Esto es algo increíble, caballeros, algo tremendo, la revolución. Las mujeres se han puesto de repente todos los hierros por lucir, mejor. Mientras rasga la noche una trompeta y en el pecho y los vasos canta el ron. ¡Ay, muchacha, muchacha, ven al baile! Claro que hay sitio para ti, mi amor. El show viene de lejos y va lejos, no se termina nunca la función. Pues es un poema me gusta, muy rítmico. Sí. Esto es una canción, esto ¿no? Es una que canción. Sabes sí, que sí, sí. José Agustín también es... Tiene esa faceta de hacedor de canciones, ¿no? De escritor de canciones, que esto yo creo que lo es. Bueno, pues un poema divertido, creo, muy rítmico, y quizás el mayor logro que tenemos aquí sea pues la versificación, ¿no? Este ritmo, el ritmo del poema y la rima, fíjate, la rima, ¿no? Que nunca hablamos de la rima. Por lo visto es un poema que se hizo para el pie de un cuadro de Antonio Saura, ¿no? Ah, pues no sabía. Parece yo. Ser que sí, que... Y bueno, y luego adquirió